Regresamos al especial de Iron Maiden. La banda había alcanzado la madurez para conquistar todo el Reino Unido, luego el resto del mundo. Poco después, el guitarrista Dennis Stratton anunció su salida, ocasionada por diferencias musicales. Su sustituto no tardó en llegar, Adrian Smith, quien se acopló perfectamente a la complicada forma de tocar de Murray. Conocedores dicen que técnicamente menos preparado, pero Smith se reveló más tarde como un excelente compositor. Al parecer, Amy aspiraba a convertir, como mencionamos anteriormente, Iron Maiden en unos Deep Purple actualizados. Cuando se repara en el nombre del productor Martin Birch, que trabajaría en su nuevo disco, eso tenía sentido. Birch había estado a cargo de la producción de grupos como Black Sabbath, Rainbow y precisamente los Deep Purple. Nadie en Iron Maiden había quedado contento con la producción del disco homónimo a cargo de Will Malone. El resultado del trabajo con el nuevo productor salió en mercado en 1981 y fue titulado Killers. Escuchemos el tema, Killers.

Continuamos con un especial de Iron Maiden. Peace of Mind de 1983 fue el primer disco ante el cual crítica y público se mostraron muy decepcionados. Aunque también obtuvo discos de oro y platino. Hubo temas de relleno, pero The Trooper y Revelation hicieron del disco un imprescindible, como casi todos los de la banda. Con el nuevo disco Somewhere in Time se produjo el regreso de la banda en 1986, pero seguían siendo Iron Maiden, pero con cambios importantes en su música. Se les calificó como el disco de la transformación por el sonido de las guitarras y la producción vanguardista, con temas que confirman lo adelantado del grupo. Para grabar su nuevo disco, Seven Son of Seven Son, de 1987, su mejor obra para un importante sector de críticos musicales, al menos la más vendida hasta la fecha, los cinco del grupo se trasladaron a Alemania. La canción más escuchada fue The Evil That Men Do. El resultado, un disco conceptual sobre la eterna lucha entre el bien y el mal. El disco subió rápidamente al puesto 1 de las listas inglesas. Escuchemos este tema de Evil That Men Do. We'll be right back. Están escuchando el especial dedicado a Iron Maiden. Después de un descanso de casi 2 años, en octubre de 1990, la banda editó el que la crítica considera el trabajo más flojo de su discografía, No Prayer for the Dying. Hasta Derek Riggs parecía haber perdido el interés. Para 1992 editaron Fear of the Dark, un doble álbum que devolvió la confianza que muchos seguidores del grupo habían perdido. Para 1993 se corrió la noticia de que Bruce iba a abandonar el grupo, pero los fans no querían que se fuera así nomás y hubo demanda popular para que se hiciera algo especial, una despedida. Con ese motivo hicieron unos cuantos shows para que los seguidores pudieran verlo por última vez junto a la banda con la que se hizo famoso. Escuchemos este tema, Wasting Love. Yeah. Nombres de varios vocalistas sonaron como opción para Iron Maiden, entre ellos Joel Belladonna del grupo Anthrax, Michelle Kiss de Halloween. Incluso se habló del regreso de Paul Di'Anno para el final en el nuevo disco de Iron Maiden de X Factor. El vocalista fue Blaze Bayley, escogido al parecer entre cerca de 200 aspirantes. Virtual X de 1998 fue uno de los álbumes de menor venta de la banda. Adicionalmente, Bayley tuvo problemas con su voz y dejó el grupo a comienzos del año siguiente. Meses más tarde, la banda regresó a la alineación de un año atrás, con la reincorporación de Bruce Dickinson, del guitarrista Adrian Smith y de Yannick Gears. Ahora escucharemos el tema de Trooper. La historia de Iron Maiden no difiere demasiado de la mayoría de los grupos de su estilo que han llegado a ser referentes. Iron Maiden no es una banda que se haya caracterizado por su vida licenciosa o por acumular escándalos en su currículum. No es que hayan sido una legión de monjes puritanos precisamente, no. La historia de Iron Maiden es la de un grupo que ha luchado por defender lo suyo. Una agrupación cuya fe ciega en lo que estaban haciendo les daba la fuerza suficiente para demostrar de sobra a los escépticos y a los críticos cuán equivocados estaban. Hay que estar conscientes de que hoy en día Iron Maiden es un grupo consolidado y que poco o nada va a aportar a la música metálica actual. No se le puede pedir más, ya forma parte de la historia buena del rock llamado heavy metal. Y para finalizar este especial escucharemos The Number of the Beast. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a seguir disfrutando de la programación de Radio Universidad. For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams were the reflections of my world.